Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Luis Carlos Luna y soy pastor asociado en la Iglesia de la Sierra en California. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a orar para pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el amor que nos demuestras todos los días. Pero hoy te pedimos que nos mandes tu presencia y el Espíritu Santo para guiarnos en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace un tiempo, durante un día frío en la ciudad de Nueva York, un muchachito de 10 años, descalzo y temblando, observaba el escaparate de una tienda de zapatos. Una mujer se acercó al niño y le preguntó por qué estaba mirando la vidriería. Él le respondió que le estaba pidiendo a Dios un par de zapatos. La mujer lo tomó de la mano y entraron a la tienda. Ella le pidió al empleado que trajera 6 pares de calcetines, una palangana y una toalla. Llevó al muchacho a la parte de atrás de la tienda y ahí le lavó los pies y lo secó con la toalla. El vendedor volvió con los calcetines, ella le puso un par y luego le trajeron los zapatos. Ella pagó por los zapatos y cuando estaban por salir, le palmeó la cabeza con cariño y le preguntó si todo estaba bien y se sentía más cómodo. Cuando ella se volvió para irse, el niño asombrado le tomó la mano y le preguntó con lágrimas en los ojos, ¿es usted la esposa de Dios? Este niño dijo una verdad muy grande. La Iglesia de Dios es la esposa de Dios. Su carácter se expresa en el Salmo 146, 7 al 9. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos. El Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Jesús le pide a sus discípulos en el Antiguo Testamento que amen a su prójimo como a sí mismo. También nos dice en el Nuevo Testamento que seamos como el buen samaritano, que estuvo dispuesto a mostrar compasión activa y palpable a su prójimo. Pero Dios también protege a su pueblo, a los que le tienen, de los que les tienen malas intenciones. En Deuteronomio 18, 9 al 12, Dios denuncia las abominaciones de las demás naciones, como pasar a sus hijos por el fuego, practicar adivinación como a personas agoreras, sortilegas, hechiceras, encantadores, adivinas, magos, etc. Porque Él no quiere que su pueblo sufra daño. Claramente Dios no manda hacer todo lo que le mandó hacer al pueblo de Israel en la conquista de Canaán, pero Dios sí se preocupa por su pueblo y quiere proteger a su pueblo de las malas influencias. La justicia social es parte de las leyes de Dios y su ideal para su pueblo. En Éxodo 22, 1, 12 al 23 dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a la viuda ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Dios siempre se preocupa por proteger a sus hijos, sobre todo los que no pueden protegerse a sí mismos. En Éxodo 23, 2 al 9, dice lo siguiente: no imites la maldad de las mayorías. Noten el énfasis. La maldad. Dios quiere que imiten el bien. La mayoría no está en lo correcto simplemente por ser mayoría. Continúo leyendo. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. Nuevamente, el mismo consejo. O.J. Simpson no quedó absuelto a los ojos de Dios simplemente porque el jurado, el juez o la mayoría lo exoneraron. Sigo leyendo. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. No por ser pobre está en lo correcto. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea de tu enemigo. Haz lo correcto siempre. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo aunque sea de tu enemigo. En otras palabras, sé compasivo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No te quites la vida, no le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. En la Biblia encontramos que hay tres tipos de sábados en la economía hebrea, y en todos ellos Dios busca hacer misericordia y justicia. Los tres tipos de sábados que existen es el sábado semanal, el sábado ceremonial que se presenta cada 7 años y el sábado de jubileo que se presenta cada 50 años. Las instrucciones para observar el sábado del séptimo día incluían un ministrar a todos, incluyendo a los esclavos, los animales y los extranjeros. Y todos ellos tenían iguales oportunidades para descansar. Cada 7 años, el año sabático era el momento de cancelar deudas, mostrar preocupación por los pobres. Y el año de jubileo se celebra cada 50 años, después de que se hubiesen pasado estos 7 sábados sabáticos. Es cuando la propiedad se habían vendido, regresaban a sus dueños. El jubileo era un igualador de la sociedad, un reinicio para dar a todos la oportunidad de comenzar de nuevo. Dios nos está hablando, pidiendo que seamos justos con los demás. Él quiere que todos tengan una oportunidad. Por lo tanto, Dios quiere que tú también tengas una oportunidad. Te invito a terminar esta meditación con una oración. Querido Padre, al igual que los del Antiguo Testamento, te pedimos que nos ayudes a ser misericordiosos, no solamente con aquellos que nos hacen el bien, sino con todas las personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es el pastor Luis Carlos Jr. de la Iglesia de la Sierra en California y quiero invitarlos para comenzar este estudio con una oración. Querido Padre Celestial, nuevamente nos acercamos a ti para agradecerte tus muchas bendiciones y pedirte que tu presencia nos acompañe y que tu Espíritu Santo nos guíe al estudiar hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de nuestro estudio hoy son preocupaciones universales y vamos a enfocar nuestro estudio en Génesis, el capítulo 2 y los versículos 1 al 3. Un texto conocido y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que él hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios no es egoísta con lo que provee, y el sábado representa el descanso que Dios planeó para la humanidad. No estemos satisfechos con solo nuestro descanso, nuestra redención y en última instancia la restauración de la tierra. El sábado nos dice que Dios es el creador y proveedor de descanso para todos los que quieren entrar en su descanso. Aunque la paternidad de Dios provee mucho para todos, el sol, la lluvia y tantas otras bendiciones, las bendiciones de Dios no siempre se dan igualmente a todos. Al estudiar los tres tipos de sábados en nuestro estudio de ayer, podemos decir hoy que los principios que están detrás de los tres sábados descritos en Levíticos 23 y 25 se extienden también a todos los cristianos. El sábado semanal siempre señalará hacia atrás, a la creación, así como también hacia adelante, a la cruz y la tierra nueva. Nos enfocarán en desear la salvación para toda la humanidad, y nos llevará para que entremos en un descanso el que Dios ofrece ahora. Nuevamente recuerden que aunque el sábado de la creación es literalmente universal, los sábados ceremoniales eran una sombra de lo que habría de venir, según Colosenses 2:16, señalando al futuro ministerio y sacrificio de Jesús. También presentan principios que deben de informar y motivar nuestras acciones con los demás, especialmente con los necesitados. Como pueblo redimido, Israel tenía una obligación de ser una luz en el mundo, mostrando la misericordia de Dios hacia los demás sin discriminación. Con gratitud, habían de presentar el carácter de Dios a quienes no lo conocían. ¿Pero por qué fracasaron? Fracasaron porque en su presentación de Dios, ellos buscaron una manera externa de presentar a Dios. No buscaron esa relación que llegara a lo más profundo del corazón, para que entonces esa experiencia, Dios viviendo en ellos, fuera la que informara su carácter y permitiera que ellos actuaran de corazón. Al no hacerlo, inventaron leyes para determinar su comportamiento. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, él se dirigió a los fariseos y en Mateo 23 les dijo que ellos se enfocaban solamente en lo exterior, que su intención era una intención de verse bien, de quedar bien con los demás, y que esa no era la intención de Dios para ellos como pueblo. Dios quería que ellos como pueblo representaran el reino de Dios como algo que iba a llenar las necesidades de la vida de todo el mundo. Que Dios verdaderamente estaba interesado en el bienestar de todas las naciones. Pero en lugar de ellos ser un pueblo que compartía, guardaron a Dios para sí mismos. Ellos no quisieron compartir a Dios a menos que ellos determinaran con quién lo iban a compartir. Y por lo tanto empezaron a actuar en una manera plástica, por así decir. Y por eso, cuando hablamos nosotros de fariseos, un término que no era negativo en el tiempo de Jesús, porque representaba a los que eran doctores en la ley de Dios, personas que habían estudiado la ley de Dios a fondo, para nosotros ha venido a significar personas hipócritas, porque así les llamó Cristo Jesús en Mateo 23. ¿Por qué les llamó hipócritas? Porque en lugar de encargarse verdaderamente de hacer el bien a otros, lo hacían solamente para ser vistos de los demás y solamente cuando les convenía. El ejemplo del samaritano que ya mencionamos demuestra este tipo de acción de parte de las personas que se consideraban fariseos, que se consideraban sacerdotes o levitas. Porque en esa historia vemos nosotros como una persona que había sido dañada, había sido lastimada, ultrajada en el camino por ladrones, es encontrada por diferentes personas que nosotros consideraríamos muy espirituales. Pero en lugar de prestarle la ayuda que él necesitaba, le dieron la vuelta y siguieron su camino. Sin embargo, el samaritano se acerca a este judío y le da lo que él necesitaba. Dios quiere que nosotros seamos iguales. Él quiere que nosotros tratemos a los demás con misericordia, que seamos justos así como Él es. Y cuando hacemos eso, Él está gozoso de llamarnos sus hijos porque lo estamos representando bien con los demás. Dios quiera que nosotros somos hijos que lo representamos bien porque nos encargamos de los menesterosos, de los que necesitan nuestra ayuda. Vamos a terminar nuestra meditación con una oración. Querido Padre Celestial, te pido que nos des un corazón que ha sido purificado por tu Espíritu Santo, en el cual more Cristo Jesús, y que presentemos tus verdades al mundo que lo necesita en una manera simple, pero sincera. Es mi oración en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Luis Carlos Jr. y soy el pastor asociado en la iglesia de la Sierra Riverside en California. Antes de empezar nuestra meditación, los invito para comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por todas tus bendiciones. porque tú conoces cada uno de nuestras necesidades y las suples. Te pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe y que al estudiar hoy seamos bendecidos ricamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro estudio de hoy es una voz profética. Y quiero comenzar leyendo Proverbios 31, 8 y 9. ¿De qué forma abre tu boca por el mundo? Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿De qué forma podemos obtener estos principios y aplicarlos hoy? Hasta aquí, en esta semana, hemos notado que Dios quiere que su pueblo exprese sus propias características de misericordia y de justicia como parte de su conducta ideal. Los profetas hebreos a menudo hablaban en favor de los necesitados, llamando al pueblo de Dios a que se arrepintiera por representar mal la preocupación divina por los marginados y los oprimidos. De hecho, Dios iguala la conducta redentora abnegada con la verdadera adoración. Sin embargo, nada de esto ocurre sin el Espíritu Santo. Quienes imaginan una utopía aquí en la tierra hacen el mismo error que hicieron los discípulos al esperar un reino terrenal constituido por Cristo. El pecado y la maldad existirán hasta que Dios los elimine en la segunda y tercera venida de Jesús. Si vamos en nuestras Biblias a Isaías, al capítulo 1, y a los versículos 13 al 17, vamos a leer lo siguiente. Isaías, capítulo 1, versículos 13 al 17. Dice así: No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado, y el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agravado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Había que eliminar la hipocresía y el legalismo. Y el problema es que solamente un corazón controlado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, puede producir la justicia y misericordia de Dios. Aunque, por supuesto, muchos de los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a eventos futuros más allá de sus propias vidas, también se encontraron fuertemente en formas espirituales y morales en el servicio abnegado en su presente. La voz profética de los siervos de Dios sonó más potente cuando el pueblo hacía esfuerzos extravagantes para adorar, pero no reflejaba la compasión de Dios por los sufrientes que los rodeaban. Es imposible imaginarnos un peor testigo que aquel que está tan ocupado adorando a Dios que no tiene tiempo para ayudar a los necesitados. Pero nuevamente, ¿cuál era el problema que tenían los judíos? El problema que ellos tenían era su relación con Dios. Ellos estaban más interesados en seguir el ejemplo de las otras naciones en lugar de seguir las instrucciones que Dios les había dejado. Dios, al hablarles a través de los profetas, los llama a que ellos tengan una religión verdadera. Él quiere que ellos impacten al mundo con quién es Dios, con la verdad acerca de Dios, con lo que nosotros llamamos el Evangelio, las buenas nuevas de quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es un ser que se enfoca en el ser humano y nos dice: yo quiero que tú entiendas que al mandar a mi hijo lo hice para que él entrara en tu experiencia. En Hebreos 4 nos dice que él fue tentado en todas las áreas como nosotros, pero sin pecado. Él entiende lo que es ser tentado de la misma manera en que nosotros somos tentados. La diferencia es que él nunca sucumbió a la tentación. Él no pasó de la tentación a tener sentimientos de odio, de enojo o de cualquier otra índole. Él fue perfecto en todas las cosas. Dios quiere que nosotros, como seres humanos, permitamos que Él more en nuestro corazón. Y por eso Él nos llama. Él nos pide que le dejemos entrar en nuestro corazón para que Él nos purifique y para que Él nos cambie, para que Él nos haga una nueva persona, para que podamos reflejar su carácter. Es la única manera en que nosotros podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Dios quiera que en nuestra experiencia estemos dispuestos a darle entrada a Dios para que Él nos cambie y nos haga como Él, y podamos ocuparnos del prójimo como Él lo hace. Oremos. Gracias, Señor, por tu promesa de hacernos nuevas criaturas. Te pedimos que lo hagas en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Luis Carlos Jr. y soy el pastor asociado de la iglesia en la Sierra Riverside, California. Antes de empezar el estudio de hoy, los invito para que oremos. Querido Padre Celestial, tú nos has enseñado a siempre agradecerte por todo lo que nos das. Y hoy nos estás dando la oportunidad de estudiar. Pero primero queremos pedirte tu presencia y que tu Espíritu Santo nos guíe a al estudiar tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, seguros de haberlo recibido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio de hoy continúa enfocando una voz profética. Isaías 58 proporciona un mensaje profético especial de reprensión y esperanza para el pueblo de Dios del tiempo de Isaías, pero también para nosotros hoy. Después del anuncio de que está molesto con su pueblo, en Isaías 58:1, Dios le dice lo siguiente en Isaías 58:2. No hicieron justicia y dejaron la ley. Nuevamente Dios condena el legalismo porque necesita que las personas lo adoren voluntariamente y con todo el corazón. Dios es amor. Cuando nos hizo libres porque ese amor no se puede expresar a menos que seamos libres, a menos que la expresión sea voluntaria. Y por eso nos hizo libres, por eso nos dio el libre albedrío. No sé si tú tuviste la experiencia en la secundaria, cuando los jóvenes a veces le retaban a un muchacho bien parecido de que se hiciera novio de tal muchacha, a que no lo puedes hacer. Y luego a veces hasta había una apuesta. Él empezaba a tratar de hacerse novio y muchas veces lo conseguía. Y entonces los que habían apostado se preocupaban, no querían perder su dinero y se encargaban de alguna manera de que ella supiera de que le habían apostado a él hacerse su novio, que por lo tanto solamente estaba pretendiendo. A veces en ese proceso el que estaba tratando de hacerse novio lo lograba y finalmente tenía sentimientos sinceros, pero había empezado por la razón equivocada. Y cuando ella se daba cuenta, todo terminaba. A nadie nos gusta que nos amen por compromiso, obligados. Y a Dios tampoco, y por eso nos hizo libres. En Isaías 58, 3 al 14, dice lo siguiente: buscaban su propio gusto, oprimían a sus trabajadores, se involucraban en contiendas y debates y herían con el puño a sus prójimos, mientras que Dios quería que ellos desataran las ligaduras de la impiedad, que soltaran la carga de la opresión, que dejaran libres a los quebrantados y que rompieran el yugo bajo el cual ellos estaban. Pero ellos no lo hacían como Dios quería porque no venía del corazón. Estaban pretendiendo, no habían permitido que Dios los cambiara. Ahora, recuerden, en todas estas cosas, no solamente estamos hablando de algo exterior. Dios siempre quiere enfocar lo interior. Es más, cuando hablamos de las necesidades de los pobres, de los oprimidos, muchas veces Dios no solamente se refiere a lo corporal. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es mayormente una lucha física, sino una espiritual. Satanás está detrás de todas las tentaciones que nosotros sufrimos. Cuando Jesús habla en las bienaventuranzas de los hambrientos, los afligidos y los pobres, Jesús está hablando no sólo del ámbito natural, sino sobre todo de lo espiritual. No busquemos ser como las Naciones Unidas, que solamente proporcionan una ayuda al cuerpo, pero se rehúsan a ayudar el alma, se rehúsan a enfrentar lo espiritual, que es la mayor necesidad del mundo. Por eso nos podemos preguntar, después de la ayuda que ellos ofrecen, ¿qué de las almas de los adictos, de los violados, de los maltratados, de los endemoniados, de los homicidas, de los suicidas, de los pedófilos y los terroristas? Dios los ama a ellos también. Él quiere que nosotros estemos dispuestos a socorrer a los demás, no solamente en una manera externa. Cuando tratamos de adictos, estamos tratando no solamente de la adicción que ellos tienen en una manera externa, sino de lo que está en el corazón. ¿Por qué están adictos? ¿Cómo llegaron a ese lugar? Muchas veces los adictos son adictos a las diferentes cosas por la manera en que fueron tratados cuando eran pequeños o en su adolescencia. Muchas veces el suicidio, el abuso, viene como resultado de las experiencias de abuso sexual, de abuso físico y todas esas cosas negativas que como seres humanos nosotros experimentamos. Si Dios quiere liberarte de tu esclavitud en esta tierra, si eres tú una persona esclava de otra persona, pero más que nada, Él quiere liberarte de la esclavitud que el diablo nos, en la que el diablo nos tiene. Él quiere ser nuestro salvador en una manera profunda y especial. Él quiere ser nuestro Mesías. Él quiere sanar nuestra alma. Y por eso Él nos pide que no solamente tratamos con lo superficial, sino que le permitamos usarnos para alcanzar la necesidad de aquellos que tienen adicciones espirituales. Dios quiere sanar tu alma. Él quiere que tú le des permiso de hacerte una persona nueva. Oremos. Querido Padre Celestial, ayúdanos a buscar traer beneficio no solamente a los pobres y menesterosos en el mundo físico, sino sobre todo a los hambrientos y sedientos en el mundo espiritual. Llénanos de tu espíritu, lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Luis Carlos Jr. y soy el pastor asociado de la iglesia en la Sierra, Riverside, California. Antes de empezar el estudio, me gustaría comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos siempre por el privilegio que tenemos de conocerte, de estudiar acerca de ti. Pero lo queremos hacer seguros de tu presencia y de la presencia del Espíritu Santo para guiarnos en este estudio. Bendícenos pues, Señor, te lo agradecemos, seguros de haberlo recibido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar acerca de una fuerza para bien. Conocer la verdad, por maravilloso que sea, no es suficiente. En Isaías 58, que estudiamos en el estudio de ayer, el pueblo de Dios era apasionado acerca de sus formas y prácticas religiosas, y no obstante, era débil en aplicar su fe de una manera práctica. Como un eco del llamado de los profetas del Antiguo Testamento, Dios está llamando hoy a su iglesia a ser una fuerza para el bien, a demostrar la verdad acerca de su carácter. Y quiero hacer una pregunta. ¿De qué forma podemos, como iglesia local y como iglesia mundial, procurar realizar lo que Dios nos está llamando a hacer en esta área? Para eso quiero leerles primero el Salmo 82:3, que dice así: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. También quiero leer Isaías 1:17, que dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es cierto que Dios está interesado de que su pueblo sea una fuerza para el bien aquí en la tierra. Él quiere que los que nos rodean puedan conocer a un Dios de amor, a un Dios interesado en nuestras necesidades a través de cada uno de nosotros. Cuando las personas llegan a tu iglesia, o más bien cuando las visitas llegan a tu iglesia, ¿estás tú siempre dispuesto a darles una bienvenida cordial? ¿A lo mejor a invitarlos a tu casa a comer? ¿A ofrecerles estudios si están interesados? ¿O llegan ellos a tu iglesia y pasan desapercibido porque tú estás enfocado en lo que para ti es importante? Estar en la iglesia cada sábado porque lo ves como un requisito que de alguna manera tiene un mérito para la salvación. Pero no es lo que Dios está diciendo aquí. Dios está diciendo que si nosotros somos sus hijos, vamos a estar interesados en los demás más que en nosotros mismos. Y que esa manera de estar interesados se va a mostrar en la manera en que tratamos a los demás. Nos vamos a interesar en sus necesidades físicas, pero también en sus necesidades espirituales. Vamos a querer enseñarles que ellos viven en un mundo en donde el que está encargado de hacernos la guerra es Satanás. Muchas veces cuando hay desacuerdo en la familia entre el padre y la madre, o el esposo y la esposa, si no tienen hijos, uno piensa que es la otra persona la que nos está agrediendo. Y aunque eso es cierto en parte, nos olvidamos del texto que ya leímos en Efesios 6:12, donde se nos dice que nuestra batalla, nuestra lucha, no es contra carne y sangre. Que detrás de aquella persona que te agrede está siempre Satanás, buscando usarlos a ellos para desanimarte a ti, para alejarte a ti de Dios, para que vivas en conflicto, para arruinarte la vida, para que de alguna manera no aceptes lo que Dios te ofrece y obtengas la salvación, para que no estés de parte de Dios, sino que estés de parte de Él. Y lo hace tan sigilosamente que muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta de la manera en que Él está actuando. Dios quiere que nosotros lo representemos bien y le demos al mundo un mensaje en el que ellos pueden entender que Dios se preocupa por ellos. Un pastor, hablando de estas cosas, dio el siguiente discurso. Mencionaré un par de cosas. Dijo: los cristianos deben tener la marcha de la muerte, refiriéndose a la historia bíblica de cuando Cristo detuvo, y perdonen, dijo detener, es detener. Y se está refiriendo cuando Cristo detuvo a una madre que iba a enterrar a un hijo. Él explicó que la iglesia no podía quedarse tranquila ante la necesidad de una persona como esta viuda que enterraba a su hijo, y por eso Cristo Jesús actuó y lo resucitó. La pregunta es, ¿qué tipo de iglesia somos? ¿Somos una iglesia que no se preocupa por nuestra comunidad, que no se involucra en nuestra comunidad? Y la pregunta es, ¿cómo hemos de hacerlo? Con tanta violencia hoy en día, ¿cómo podemos representar a Cristo Jesús? Yo no pretendo tener todas las respuestas, pero creo que es una pregunta a meditar. Dios quiere que seamos una fuerza para el bien y nos está llamando a todos a ser una fuerza para el bien. Ya sea que eres una iglesia o un individuo, Dios quiere tocar a los demás a través de ti. Dios quiere usarte como un instrumento de bendición en las vidas de los demás. Si puedes darles una bendición física, muy bien. Pero sobre todo Él quiere darles una bendición espiritual. ¿Lo quieres tú hacer? Dios te llama para que tú les des esa bendición espiritual. Y yo te pido que consideres ser un instrumento de Dios en la vida de los demás. Terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, queremos que nos uses como instrumentos para el bien. Queremos representarte bien y hacerlo de corazón. Gracias porque lo harás en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.